Las cuencas no tenían agua, no tenían lava, no fluían, pero no por decreto, por natura. Los vientos, el sol y el corazón hirviendo, las habían dejado en el olvido. El olvido y los olvidados se edificaban en sus rivieras, y pasarían meses, y tal vez años. Pero en el horizonte, tal vez muy lejano, o tal vez no tanto, el agua de mar y la de otras cuencas que si fluían, evaporaban agua que se cristalizaba en el cielo, y a la par, el corazón hirviendo muy en el fondo y muy por debajo de las cuencas mismas, recordaba que éstas existían. El olvido y los olvidados se edificaban en sus rivieras, pero los cristales de a poco viajaban en el cielo. Pero el corazón hirviendo dejaba latente el brote de su lava. Los cristales estaban saturados y las descargas en el cielo y en las cuencas mismas advertían que la lluvia bajaría. Advertían que a través de la cuenca la gran torrente fluiría. Las cuencas no tenían agua, no tenían lava, no fluían, pero no por decreto, por natura. Los vientos, el sol y el corazón hirviendo las había dejado en el olvido. Pasarían meses y tal vez años, pero la lluvia bajaría y el corazón hirviendo dejaba latente el brote de su lava. Advertían que a través de las cuencas, la gran torrente